chiqui de la ex primera dama, por ejemplo. Estamos hablando de los talleres, recuerda. La negociación tendría que haber sido por actividad y la que faltaba la ponía el Estado, asistiendo a las pymes que no llegaban a pagar el acuerdo y poniendo la diferencia entre el porcentaje acordado y el salario habitual de los trabajadores para que no pierda el poder adquisitivo. Así el Estado se garantizaba mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y de paso se ahorraba plata. ¿A quién estamos asistiendo en la pandemia? ¿A las empresas multimillonarias o a las pymes y los laburantes? Chiqui necesita que le paguemos los salarios o sus empleados necesitan alimentar a sus hijos. Uno banca a muerte al gobierno porque entre otras cosas sabemos la mierda que hay del otro lado. Pero esto de los buenos modales me está rompiendo un poquito los huevos, nos dice el amigo que está escuchando. Siempre las ganancias son para los mismos y siempre pierden los mismos. La diferencia son los márgenes. No me levanté trosco, aclara. Me enteré de que hay laburantes sin cobrar abril mientras estos hijos de puta nadan en guita y se me saltó la cadena. Uno no pide la revolución, pero tampoco quiere ser nada. Y siguen llegando los mensajes. A ver, Carlos Zaira, ¿qué escenario? Ni un café entre los gomías podemos ir a tomar. Hay algo que me preocupa. Si el gobierno no está en condiciones, con apoyo popular real, de una confrontación con las grandes fortunas, estamos esperando la buena voluntad de todos esos apellidos de Recoleta que escuché recién. O sea, estamos en el horno. Bueno, cuánta gente que está opinando y diciendo lo suyo aquí en La Señal. Carlos Aira añade, coincido con vos, Gabriel, hay que aflojar con las sonrisas y los buenos modos. Levantamos la cortina, así nos ubicamos en las redes. Aquí nos dice Alito Epe, hoy me enteré que hubo un rebrote en Wuhan. Evidentemente la salida de la cuarentena, la forma y gradualidad es la más delicada e importante de todas las medidas sanitarias. Exactamente, por eso nosotros ayer cuando se abría Capital señalábamos atenti en Capital, el hecho de estar autorizado para ir a trabajar no implica descuidarse, ni mucho menos. Y tampoco implica salir al cohete, ¿sabe? Porque hay mucha gente que nos dice, no, yo ya sé cómo hacer porque tengo un papel que me permite ir. El problema no es ese, el problema es uno, es si se va a contagiar o no. Carlos Albizu, agrego a lo que dice el oyente anterior, que las empresas también tienen bonos de la deuda, además de la rebaja del 25% y del 50% que pone el Estado para el sueldo de los trabajadores. Exactamente, Carlos. Bueno, uno de los elementos centrales de la presión local sobre la política económica del gobierno radica en que son tenedores, ¿no? Porque acordaron la deuda, como lo había hecho. ¿Cuántas empresas que se beneficiaron con la deuda de Martínez de Hoz? Está la lista, claro. Como lo hicieron en otras ocasiones, acordaron con Caputo y con Macri el endeudamiento. No fue solamente un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Escuchamos a Morgado un tramo más. Gracias, Marcelo Rey, por la difusión. Del Movimiento Nacional en www.laseñalmedios.com.ar, la información que sale al aire en la gráfica y la opinión de los periodistas de nuestra emisora en www.radiográfica.org.ar, el Movimiento Obrero desde adentro en www.sindicalfinal.com.ar.

calle, emboscada traicionera, en donde cae cualquiera con fatal ingenuidad. Artimañas que al nacer ya nacen muertas, porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida todo el año es carnaval. Con careta de angelito disfrazado va el chacal. El perdido de decente, el viejo de joven va. El farrita de hombre serio y el manguero de payá. El palmao las va de atleta con hombreras de algodón. La viejita de pebeta con vestido bien cortón. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor, y los chorros se dan cita en el campo del honor.